las calles de una oscura ciudad y vi que mil rostros reían y otros más comprendían que era el paso de Dios. Alberto, has tocado nuestra alma y ya siento que que hizo de este Chile un hogar. Maestro, que enseñaste a vivir la vida como lo hizo Jesús. Las calles de una oscura ciudad y vi que mil rostros reían y otros más comprendían que era el paso de Dios. Alberto, has tocado nuestra alma y ya siento que enciende ese fuego de Dios. Tu vida derramada en las calles se alza inmensa hasta el cielo en las manos de todos.